bueno, es música microtonal. Así que como verán, pasamos por todos los tipos de música en el taller de análisis de estilo musical.